según reportaron de Surcorea, KBS, CBS y MBC. El día 3 se desplegó con simultaneidad la sexta acción panacional bajo el auspicio de la Acción Popular Emergente por el retiro del poder de Park Geun-hye en todo el territorio surcoreano, por no hablar de Seúl. La Acción Popular Emergente por el Retiro del Poder de Park Geun-hye aclaró que asistieron a los mítines con velas más de 2.120.000 en todo el territorio y solo en Seúl más de 1.700.000.